bañan las aguas del Paraná. Noche, oh noche de dulce ensueño, que sos para el triste ileño fiel compañero en su soledad. Noche, oh noche que al alma hechiza, un suave rumor de brisa tiene frescura de manantial. Se eleva hacia el infinito un canto agreste y sentido, un canto que ha florecido entre ceibos, sauces y flor de azar. Brilla el Paraná, noches de cristal, noches de ilusión, aguas que se van para no volver, llevan con su andar mi hondo padecer. Tenue encanto, no dejes que sea el llanto lo que me impida ver tu esplendor. Noche, oh noche que ya te alejas, escucha la triste queja, la voz doliente de mi ansiedad. No dejes que se malogre el fruto de tanto empeño, no olvides al pobre ileño que sufre y canta en el Paraná. Brilla el Paraná, tu fulgor, noches de cristal, noches de ilusión, aguas que se van para no volver, llevan con su andar mi hondo padecer. Noches, noches y flores.